Adentro. Quisiera ser un mosquito para estar siempre a su lado. Quisiera ser un mosquito para estar siempre a su lado. Detrás de ella volaría zumbándole enamorado. Si tú fueras un mosquito, tendrías muy corta vida. Apenas te me acercaras, te echaría insecticida. A ver esas polleritas. Por verla todas las horas, ando rondando su casa. Por verla todas las horas, ando rondando su casa. Todo el tiempo la vería, adivinen qué me pasa. De día te veo de tarde, de noche ya no me copa. Es tanto lo que te veo hasta en la sopa. Si viene la segunda, no, otra más. Mi bichito de luz. ¿Qué bichito ni bichito? La ruta de mis sueños pasa y mi corazón. Por la ruta de mis sueños pasa y mi corazón. Le hace dedo, ella no para, mi amorcito es un camión. ¡Qué poca delicadeza! Yo un camión, es un grosero. Igual para que se sepa, no será mi camionero. A ver esas palmitas. Ayer pasé por tu casa, me arrojaste unas frutillas. Ayer pasé por tu casa, me arrojaste unas frutillas. Eran dulces, quiero más, te lo pido de rodillas. Este muchacho es